Mago de Oz a las 9:07. Despiértese con Veracruz, cuando en la mañana son las 9:12. Estaba viendo que en una fecha como hoy se patentó el kinetoscopio. Fue un precursor moderno del proyector de películas. Aunque el dispositivo no se trataba de proyectarlas, sino darle movimiento a imágenes. El kinetoscopio se patentó en 1897, en una fecha como hoy. Entonces, el kinetoscopio de cumpleaños. Patentado. Bueno, Mauricio Alberto Pérez, ministro. Por aquí nos hacen una aclaración, dice Iván Jaramillo. Bueno, ahora cuando hablabas de León Londoño Tamayo, dijiste que le decían el pantalonudo. Realmente el pantalonudo era Jaime Arroyave, quien estuvo mucho tiempo vinculado con Millonarios. Felicitaciones por su programa y por la excelente emisora. A Iván Jaramillo, muchas gracias por la corrección. Qué buena corrección, hombre. Ay, no. Estaba, tenía en la cabeza que le decían el pantalonudo. Pero qué buena ahí memoria está, la gente. Ahí está Mauro matando a los vivos. Pero Chepa tenía pantalones también. Y se ponía los pantalones. Pero qué bueno. Me sonaba el pantalonudo, pero entonces ay, era otro. Ay, Mauro. ¿Qué pasó? Gustavo. Ah. Gustavo. ¿Qué pasó? Noticias año 2050. Noticias. Por favor, 9:13 Cuando la noticia se produce. Se pase la introduce. Noticias. Noticias año 2050. Ay. Me pongo arrozudo. Hoy inicia el fútbol colombiano. El fútbol. Hoy a las 3:45 de la tarde reinicia el fútbol colombiano con el clásico Team Nacional. El fútbol que se había demorado en iniciar porque se perdió la carta de aprobación que enviaba el Ministerio de Salud el año 2020 fue descubierta por un equipo de arqueólogos debajo del escritorio del presidente Duque, que la tenía para darle la agradable noticia a los colombianos. Vuelve el fútbol. La carta que tenía 4 páginas daba por iniciado el torneo 2020 y hoy se usará para darle apertura al torneo 2050. Ay, Nacional Medellín. Asistirá el presidente en persona, oiga, asistirá el presidente en persona. ¿Sí? Que ahora tiene 85 años. Hoy saldrá la gente a las calles. Sí. Hoy se reabrirán nuevamente las calles en Colombia. El país que hace 15 años tiene la tecnología de los supersónicos y vuela en el aire no volvió a usar las calles que fueron cerradas en los años 2025. Ay, ¿cómo así? Las calles eran unas vías en cemento que se usaban para que pasaran los carros. Unas cosas en lata con llantas de caucho que echaban humo por todos lados. Los carros se usaron hasta el 2025. Sí. Y desde entonces los puentes, avenidas y glorietas fueron usadas solamente para competencias ciclísticas. ¡Ah, pues madre! Vea pues. Messi arregla con el Tolima. ¿Messi con el Tolima? Lionel Messi acaba de firmar contrato con el Deportes Tolima. ¡Oh! Por una suma indeterminada. El jugador quien militó en el Barcelona, Manchester, Real Madrid, el Juventus, el River, Boca Junior, la NFL, la Equidad, Millonarios, Alianza Lima. ¿Qué es eso? Y ahora el Deportes Tolima firmó por una cantidad que es difícil de igualar. Messi estará esta semana con su patrocinador Emi y la clínica de fracturas que lo apoyan desde hace varios años. El futbolista tiene 2 hijos con Paola Jara. Ah, no, ¿qué estás diciendo? Llamados Messi Paolo y Leonela Paola y se conocieron en un gimnasio donde Paola vio a Messi todo sudado. ¡Oh, sudado! ¡Lo vio sudado! Y cuando la noticia se produce, Chepa te la introduce. Chepa, ¿me repite por favor los nombres de los hijos de Messi? Messi Paolo y Leonela Paola. Y se conocieron en un gimnasio donde Paola vio a Messi todo sudado. 9:17 Por aquí nos está pidiendo Andrés la canción de Elton John, Little Genie. Hoy es el día de las bolas de fuego, Carlos Alberto, acordate. Ay, no. Carlos tiene también las bolas de fuego, entonces. Esta es una de las canciones que más me gusta de Elton John, sino la que más me gusta. Gracias por estar conectado con Despiértese con Veracruz. Día de las bolas de fuego. Oh, little genie, Ya son las 9 de la mañana, 22 minutos. Ahí estaba entonces el tema solicitado por Andrés, Little Genie, con el capitán fantástico Sir Elton John. Hoy está de cumpleaños el León de Belfast, el señor Van Morrison. Qué música tan increíble. Cantante, compositor y músico. Tiene influencias del rhythm and blues, del jazz, del blues. Canciones como Wild Night, que es muy buena. Jackie Wilson Set, Have I Told You Lately, Someone Like You y Days Like This. Escuchemos un pedacito de Days Like This, una de las canciones de Van Morrison que hoy está de cumpleaños. Well, it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. When everything falls into place, like the flick of a switch. Oh, my mama told me, there'll be days like this. Days Like This con Van Morrison, que hoy está de cumpleaños. El señor nació en 1945 en Belfast. Mauricio. Y hoy, arriba un año 94, sí, recibió un premio británico. Bueno, en fin, por su contribución a la música. Hace parte del Hall de la Fama. Naturalmente es uno de los grandes. Van Morrison, de cumpleaños, como ya lo dijiste, nació en 1945, en una fecha como hoy. When you don't need an answer. Bueno, Mauricio, pasó, a propósito, Chepa, del tema de ahora, el señor León Londoño se conocía como el hombre del tabaco. El del tabaco, sí, y hablaba así. El pantalón nudo era el otro. El pantalón, pero no, pero ya sacamos la conclusión que los dos tenían Londoño, pantalones. Dice Luis F. Villegas. Sí, el otro tenía un tabaco grandísimo. Sí, señor. Sí. Ve, Charlie. ¿Qué pasó? Cuentos para niños. Ay, eso le encanta a Gustavo. Ah, es una belleza. Ah, tiene. Para niños, lo más lindo que hay. A sufrir, pero listo. Chiste para niños. Ah, no, cuento. Cuentos para niños. Ve, Pocho, para que hagamos chistes de locos con Pocho. Ay, buscamos chistes de qué. De locos, de locos. Busquemos chistecitos. Porque este país es de locos. Pues busquemos un chiste de locos. ¡Ay, de loquitos, no? De los loquitos! De loquitos, unos chistes de locos de manicomio, así bien bacanos. Ah, bien bacanos. Ay, si yo voy a esperar a que me mande los chistecitos de loquitos. Sí, ya le mando chistes de locos. Este cuento es muy bonito. ¿Tiene que ver con una zorra plateada? No tiene nada de zorras. ¿No tiene sapos? Ni plateadas, no tiene sapos. Milagro, hombre, qué milagro. Dice así. Es muy actual. Muy actual, listo. Había una pareja de novios que montó un restaurante, pero por la pandemia lo tuvieron que cerrar. Entonces se pusieron muy tristes. Pero el gobierno dijo que iba a reabrir de nuevo. Y se pusieron muy contentos. Pues volvieron los trabajadores. Y montaron todo para abrir el restaurante. Un lunes 31 de agosto. Uh-huh. Y estaban arreglando las mesas. Y atendiendo a los comensales. Cuando pasó el novio de la muchacha con un sancocho caliente, sancochito, se tropezó y casi se lo echa encima. Pero no pasó nada y casi la quema. Más tarde, el mismo novio pasó con una carne asada. Por una carne asada. Y ella venía con una cuenta y el tipo se tropezó y casi que la quema con la carne. Ella venía en una bandeja así. De cobre y que venía ardiendo. Pero ella logró esquivarlo y no lo logró quemar con la carne. Pero más tarde el tipo pasó con una sopa y se tropezó. Y la sopa voló y ella se puso muy brava. Y creo que hasta ahí llegaba su romance. y terminaron. ¿Sí? Y al novio lo despidieron por bruto y por irresponsable. Ah, bueno. ¿Sí o no? ¿Ya? Moraleja. ¡Moraleja! ¡Moraleja! Si tienes un novio y él quiere que mame todos los días, que te lo diga con cariño. Si tienes un novio y él quiere que mame todos los días, que te lo diga con cariño. Pero sepa, que no quiero. Es mejor el día de las bolas de fuego que nada. Yo no vi. Qué pena. Deja de María. Yo no quiero que mame, Charlie. Y me yo creo que le demos justo a un oyente mejor que qué pena con ellos, que está pidiendo con Level 42, no. Lessons in Love. Yo no quiero que mame con la bola de Carlos Alberto. ¿Las de fuego? No, ni por la razón. ¿Las de fuego? Allá mata el perro, mirando con la del perro. If we Son las 9 de la mañana, 32 minutos, estamos en Despiértese con Veracruz y una vez más aprovecho para invitarlos a que apoyemos a Juan Machado con la tiquetera View para ver la obra Cosas de Casa. Solo 20,000 pesos, nos reímos un buen rato, nos divertimos con una buena obra y apoyamos a Juan Carlos Machado, apoyamos a estos humoristas que definitivamente la han pasado muy, pero muy difícil en esta época de pandemia. En la tiquetera View, entonces, Cosas de Casa con Juan Machado. Chepa. Y acuérdate que Talento Vivo. Chepa, y Talento Vivo va a estar en vivo entonces. En vivo en el Teatro Laureles. El 18 y 19 de septiembre. 18 y 19 de septiembre. Listo, hay que conseguir. Desde ya las boletas. Que pasen bien bueno. Sí, no. Sí, allá las boletas las consiguen en el teléfono. 301. 388 y otra 53. Vez Chepa. 19. Ay, no, Chepa, si no. Chepa, pero usted, ¿dónde está 301, hoy? ¿Qué preocupación 388, tiene? ¿Qué le pasa? 58. Presentación de Talento Vivo Oner los días 18 y 19. Cupo limitado en el Teatro Laureles. Ay, ve, hoy está de cumpleaños el gran David. David Ospina, el portero. Nació en Itagüí, hoy está cumpliendo 32 años. Es un cantante. No, David Ospina, no. Ah, el gran David también es un cantante. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Así le dicen. Sí, Paloma, el gran David. Mamá mía, ay, es el gran David. Ese es el gran David, sí. No, pero yo lo digo porque es un portero y entonces le dicen también el gran David. David Ospina nació en una fecha como hoy, en Itagüí. Está cumpliendo 32 años, es el portero del Napoli en la Serie A del fútbol italiano. Entonces, un saludo a él, 1.83. Sí. Su esposa se llama Jessica Sterling, desde el mismo. Lo bacano de David Ospina es que uno lo ve jugando y entonces uno dice, ay, ahí era el portero del Napoli. Le han hecho unos goles los hijuemadres. Él atapa uno espectaculares y también le han hecho uno muy bobos. O era el portero del Napoli. Porque le han hecho unos goles, unos golazos y otros que lo han hecho el mismo. No. Sí, sí. Ha hecho unas metidas de patas muy grandes. Bueno, sí, para él, feliz cumpleaños, ¿no? Los mejores deseos. Antes de que lo es nuestro mucho. Arquero de la Selección Colombia y entonces, obviamente que hoy sea un día muy especial. Bueno, y hablando de David, aquí está una canción de F.R. David que nos pide Ruth y que se llama Words, Palabras. Venga, Charlie. Venga, chistes de locos, ya le voy a decir chistes de locos. Y yo tengo chistecito de locos también. Yo también. The only 9:38. Ahí está entonces la canción que quería escuchar Ruth. El tema de F.R. David Words. Las palabras no me salen fácil. Ve, estaba así viendo es. Hoy que por en lo una menos, fecha ¿tú? Como hoy nació María Tecla Artemisia Montessori, conocida como María Montessori, una médica y educadora italiana. Nació en Ancona, Italia, el 31 de agosto de 1870. Su método educativo aún se usa en diferentes escuelas y colegios del mundo. A la gente que pasó por el María Montessori, a las niñas, les mandamos un saludo muy especial. María Montessori nació en una fecha como hoy. Pedagógica y científica, solo ella, María Tecla Artemisia Montessori. Qué tan bonito, ma. ¿Usted tiene amiguitas del María Montessori? Sí. Yo tengo varias que estudiaron allá en el colegio Montessori. Sí. ¡Ay, les tengo chistecitos también! ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, ahí le está mandando matar unos chistes también! ¡Ay, ya le tengo chistecitos, le tengo chistecitos de locos! A ver, cuente el chiste de locos que usted sabe muchos. Doctor, llevo 5 días soñando con hormigas jugando fútbol. Tómese esto y podrá dormir. No puedo dormir porque hoy es la final. Mi hermanita tiene un chiste de locos. Venga, cuéntelo. Ah, no quiere. Que dos locos llegan a una pizzería. Sí. Y entonces le dice al señor de la pizzería, pidamos pizza. Y le dice, hágale. Señor, ¿cómo se dice? ¿Pepe o José? Se dice José. Ah, bueno, entonces me vende una pizza de José Roni. Un loquito lleva una puerta. Ay. Y toca, toc, toc, toc, sí. toc. Y al otro lado contestan, no estoy. Y él dice, siquiera menos mal no había venido. Ve otra bien buena. Dos locos llegan a otra pizzería, pues. Con toda la familia. Entonces dice el loco, señor, véndanos por favor una pizza familiar. Sí, señor, dale. Y para este me le da una individual. ¿Y por qué? Porque este no es de esa familia. Está un loquito. ¿Qué? Un loquito en un teatro, parado en la portería. Cuando entra una persona y él le pregunta qué traes en la bolsa, le dice una ametralladora. ¿Y qué más? ¿Ah? Y unas papitas y unas galletitas. Dijo, no sabe que está prohibido entrar al teatro con comida. Es que dos locos en el norte. En el polo norte, pues, dos locos. Cuéntame. Y le dice un loco al otro. Oye, no tengo que estar como frío. Y le dice el otro, no, pendejo, estoy en modo vibrador. No lo entendieron. No lo alcancé a escuchar. No lo entendió. No lo entendió. Bueno, 9:42. Bueno, por acá está Luis F. Villegas, que quiere que recordemos una canción de 1980, tema de una banda sonora de una película protagonizada precisamente por quien la interpreta. Aquí está Dolly Parton, 9 to 5, de las 9 a las 5, canción que escribió mientras filmaba la película del mismo nombre. Este es el clásico del momento. Presenta Motogrúas Medellín. ¿Y qué esperas para pedir tu servicio ahora? 300-620-20. Más fácil, imposible. 300-620-20. Motogrúas Medellín. La grúa para tu moto. Bed and I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping. Folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, for service and devotion. You would think that I would deserve a fair promotion. Want to move ahead, but the boss won't seem to let me. I swear sometimes that man is out to get me. They let you dream just to watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. Same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind and you never get the credit. It's enough to drive you crazy and you love it. 9 to 5, yeah. They got you where they want you. There's a better life and you think about it, don't you? It's a rich man's game, no matter what they call it. And you spend your life putting money in his wallet. 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. Motogrúas Medellín, 300-600-2020. 9:46 y seguimos en Despiértese con Veracruz. Hoy está de cumpleaños Chris Tucker, que es un actor y humorista norteamericano, más conocido por las interpretaciones de Jace Carter en la trilogía Rush Hour con Jackie Chan. Y otro que está de cumpleaños es Marco Aurelio Álvarez, hombre de radio, hombre, las buenas historias que cuenta Marco Aurelio Álvarez. Hoy está de cumpleaños, vive en Bogotá, ha trabajado con RCN durante toda la vida. A él le mando un saludo muy especial, una persona muy querida, muy charra, muy buena gente, Marco Aurelio Álvarez. Un abrazo para él entonces, 9:47. Ay, minutos. Tan bacano. Tengo Charlie. Como ustedes de buenos chistes de locos, ¿sí o no? Tengo chistes y todos locos también. Pero ahorita haremos más chistes. Bueno, le voy a contar un chiste. ¿Quién más cumpleaños hoy? No, pues es que la lista de cumpleaños. James Coburn, actor, también nació en 1928, en una fecha como hoy. ¿Todo está vivo? Annette, cantante bogotana, está de cumpleaños. Y Cristina Lilley es actriz y está de cumpleaños, nació en 1963, en una fecha como hoy. La de Pasión de Gavilanes. Es una veterana del cine, aunque no está tan vieja, ha hecho mucho cine y teatro. Sí. Ah, claro, yo me acuerdo de ella. Le tengo chistecito. Yo le tengo con su historia sentimental. Bueno, le cuento chistecito primero. Una policía detiene unos locos. A ver, no, primero le voy a contar este chistecito. La policía detiene a unos locos y dice, ¿ustedes para dónde van? Y a cazar. Y ese rifle es para cazar osos. Y esas flechas para cazar patos. Y ese extinguidor para cazar llamas. Mejor dicho, 9:48. Sí, aquí está con nosotros nuestra asesora psicológica, la doctora Chepa Rechowski Papasowski Semenevich Muñoz Aguilar. Gracias, la Charlie. Doctora, a mí me gusta ese chiste de Pocho. Está bueno. Muy lindo. Sí. Sí. Están locos en un restaurante. Están locos en un restaurante. Otro. Sí. Bueno, le voy a contar otro. Dos locos en un restaurante. ¿Y usted qué quiere comer? Sí. Nada. ¿Y usted otro? Tráigame lo mismo, pero con papitas. Ay, qué tan bonito. Ay. Estimada, oiga pues. A ver, ¿qué tiene? Doctora Chepa. Ya, qué belleza, ¿ah? Ahí está muy bacano, ¿eh? Dos locos. Y le dicen uno al otro, ¿usted qué está haciendo? Estoy coleccionando hormigas. Ay, ¿me regala una? No. Ah, entonces regáleme las repetidas. ¡Qué bobo! ¡Qué paboba! ¡Qué bobo! Bueno, remite Juan Chota Larga. ¿Juan qué? Juan Chota Larga. ¿Juan Chota Larga? Sí. ¿Ese talarga es de dónde, hombre? No sé, pero talarga. De ver costeño, de todas maneras. Sí, Juan sí, Chota Larga. Sí, por allá desde Cincelejo. Cincelejo, Juan Chota Larga. Salúdelo, duro. Un saludo para Juan Chota Larga y su familia. Ay, madre. Ay, él es primo de Alex Cremento. ¿De quién? ¿Te acuerdas de él? De Alex Cremento. De Alex. Alex Cremento. Alex Cremento, sí, muy conocido también. Claro, Alex Cremento. Sale con Juan Chota Larga. Juan Chota Larga y Alex Cremento se van a rumbear y se encuentran, ¿sabes con quién en el parque? ¿Con quién? Con Juanca Correa. Ah, Juanca también lo conocemos mucho. ¿Se conoce a Juanca Correa? Juanca Correa. De los Correa. Claro. De la misma familia. Juanca Correa Alegre. Juanca Correa Alegre. Juan Chota Larga y Alex Cremento. Un saludo a Alex también, hombre. De los Titanes, sí, del Rock. Juancho. Alex Cremento. Estimada doctora Chepa. Águila solitaria en la altiplanicie paisa. Uy. Luz en el túnel de Occidente. Ayer mi novia me dijo que se la llevaba a un motel para pasar bien rico. Y cuando llegamos me dijo que dentro de 2 horas pasara otra vez por ella. Doctora, soy mocho de 2 bracitos. Sí. Y ayer que me subí a un ascensor, un señor se tiró un peo. Y yo grité, no fui yo. Pero por favor que alguien me ayude y me tape la nariz. ¿Qué pa' cochina? Cochina. Ay, ¿qué hacemos pues? Cochina. Salió despeinada del ascensor el señor. Cochina. Mi papá cree que estoy obsesionado con el Twitter. Y ¿sí? Me tocó decirle que está muy hashtag equivocado, arroba padre, no sabes lo que dices, numeralpadrenlocos.com. Arroba hashtag. Ayer llegué a mi casa y encontré un hombre en calzoncillos lavando los platos en la cocina. ¿Sí? Gracias, Mr. Músculo. Eres el mejor lavalosa. ¿Viste el músculo? Ayer fui al médico porque tengo complejo de superioridad. ¿Sí? Y el médico me dijo que ¿desde cuándo? Y le dije que desde que creé el cielo y la tierra. Sí. Le dije al revueltero que 2 aguacates que él me vendió salieron malos. ¿Sí? Y me dijo que él los vende, que él no los educa. Como para Charlie. Charlie, esos aguacates están malos. Ah, no, yo los vendo, yo no los educo. Los aguacates de Charlie, hombre, no volvimos a preguntar por los aguacates de Charlie. Nada, nada, nos sacó la pepa. Nada. No, no quiere volver a hablar de los aguacates. Y le tengo chiste para irme. Cuente a ver. Dos clips estaban conversando. Sí. Y le dicen a los otros, ¿que verdad que tu hermana es actriz? Sí, ahí está pegada en un papel que le dieron. Bueno, y por acá nos dicen, hola muchachos, buenos días, excelente programa, muchas risas, gracias a ustedes. Un saludo muy especial desde Jericó, Antioquia. Soy Juan José y quisiera escuchar Love Vibes del grupo Def Leppard. Muchas gracias. Gracias a este oyente comunicado, conectado desde Jericó, Antioquia. Aquí está Def Leppard, Love Vibes.

con Poison, Nothing But A Good Time. Aquí está a las 10 de la mañana, 9 minutos. Despiértese con Veracruz. Nothing But A Good Time, nada como pasarla bien. Era el grupo Poison a las 10 de la mañana y 13 minutos. Despiértese con Veracruz. En una fecha como hoy nació Bob Welch, uno de los creadores de Fleetwood Mac, por lo menos de los miembros originales de Fleetwood Mac. Tuvo una corta carrera en solitario con canciones como Ebony Eyes, Precious Love y Sentimental Lady. Había nacido el 31 de agosto de 1945, falleció a los 66 años. Recordemos un pedacito de una canción de Bob Welch que estaría de cumpleaños el día de hoy. Ebony Eyes de Bob Welch, que estaría de cumpleaños el día de hoy. Así es, Mauricio se quitó la vida por allá el 7 de junio del año 2012. Sí. Fue... ¡Ay, qué pecado! Una carrera corta en solitario porque fueron 3 o 4 sencillos únicamente. Pero tenía una muy buena voz y buena música, hombre. ¡Ah! Lo asesinaron, querida, por arma de fuego. Ah, yo no sabía. Pensé que había muerto por causas naturales. Fue asesinado Bob Wells. No, Mauro, se suicidó. Naturalmente muerto. Se suicidó. Ah. Ah, Bob Wells. Qué pecado. Cantemos al amor. Hablando de estas cosas, me acaba de llegar carta de un músico. ¿Te llegó carta de músico? ¿De un músico? Ah, hablando bueno, entonces de este músico, yo creo que sería bueno que la compartieras. Qué tan bello, tan bello. Remite Iván Cantor del Camino. ¿Cantor? Músico. Tan bello. Querida Chepa, estoy enamorado de ti. Pasar a tu lado en el tren, un sueño difícil de creer. Ay, tan linda, perdón, viajar a tu lado en el tren. Un sueño difícil de creer. Llévame en tu bicicleta. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito. Eres como una presa salvaje. Si me dices que no, entonces yo haré la media vuelta, tomaré la copa rota y te gritaré: ¡Torcida! ¡Torcida! Mejor dicho, ese no soy yo. Pero si me dices que sí, te llevaré a aquel viejo motel. Vas a gritar, ¡ay, hombre! ¡Ay, hombre! Y dime, pajarito. Y a decir, ya no me duele más cuando despertemos en la mañana. Sé que eres materialista, interesada. ¡Bandida! Pero te voy a llevar a pasear en mi cacharrito. Este amor es como el nuestro, quedan ya muy pocos. Qué locura enamorarme de ti. Qué locura. Tú te enamorarás de mi media mitad. Yo no sé mañana si estaremos juntos y se acaba el mundo. Oh, qué romántico. Tú me quemas. Tú me quemas. Ya termino porque estoy muy largo. Mejor dicho, aquí empezó el conteo regresivo. Te pido, ven, devórame otra vez. Ven, devórame. Y sigamos fabricando fantasías. Te ama Iván Cantor del Camino. Ah, qué belleza. ¿Ah? Qué carta tan... No, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no. Saludos a Mauricio y a Carlos. El dueto de antaño. Sí, muchísimas gracias. Especialmente por la Carlos. Y saludos a Carlos. Vean, Chepa, ahí le están dedicando. Y saludos a Carlos, a Mauricio y a Gustavo. El trío miseria. Yo no le veo el chiste. Bueno, por acá está pidiendo Diana C. de la oficina, conectada con Despiértese con Veracruz, el tema del Survivor. Burning Heart. De aventuras más. Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya. Chepa, te la dedican. El amor te ha nombrado sin quererlo yo. Y baila la Charlie. Porque en todas tus fotos salvajes de tu sexo amor. Ante el sueño he creído tenerte de. Vendebórame otra vez. Ay, hombre. Todas estas canciones que le dedican a Chepa, hombre, tan de buenas. Ay, María. Y ahora vengo, ¿sabe con qué vengo? Con un análisis de canción para Charlie. Para Charlie exclusivamente. Sí, porque le... Y yo le tengo chistecito. Y a él le gusta Maná. Un chistecito. Unos terroristas secuestraron un avión y dicen: ¡Abajo, vamos a violar a todos! Y dice un señor: ¿Cómo así? ¿No violan solo a las mujeres? Grita un gay. ¡Ay, ¡Cállese! ¡Usted no sabe nada de terrorismo! No. Voy a hacer caso omiso de que oí eso y máxime que lo escuché de la voz de Pochito. Te desconozco. Me lo mandó Juan Machado. Dos locos en el manicomio. Y le dice el loco al otro, dice, compadre, ¿me presta un fósforo? No tengo, pero si quiere le presto una linterna. No me sirve, que es para rascarme el oído. Bueno, si quieren escuchamos a Survivor, la canción que pide Diana C. Y en un manicomio gritó el señor. Heart, corazón ardiente, Survivor, el despiértese con Veracruz. En un manicomio, un señor, yo soy enviado de Dios. Y grita otro de hacer mentiroso, que yo soy el enviado de Dios. Y se apareció un tercero y dice, yo no he enviado a nadie, un momentico. To us collide, rival nations. It's a primitive class, fitting in their frustration. Bravely we hope against all hope. There is so much at stake. Seems our freedom's up against the ropes. Does the crowd understand? Is it east versus west? 24 minutos, será el grupo Survivor con Burning Heart, canción que nos solicitó Diana C, que dice que está feliz desde la oficina poder disfrutar de Despiértese con Veracruz. Que en una fecha como hoy se estrenó una película brasilera llamada Ciudad de Dios. Era una acción y drama dirigida por Katia Lund y Fernando Mereides, estrenada en una fecha como hoy en el 2002, Ciudad de Dios. En español, Así se presentó en España, México, Argentina y en otros países. City of Gold, en título en inglés, cuando se estrenó en Norteamérica. La lucha y nunca sobrevivirás, corre y nunca podrás escapar. Eso decía la película Ciudad de Dios, estrenada en una fecha como hoy. Muy bien, Mauricio. Alberto Pérez, 10 de la mañana, 25 minutos. Creo que Chepita tiene, ¿qué? ¿Análisis de canción? De Me Vale Todo, Me Vale de Maná. La, ¿Me Vale de Maná? ¿La van a analizar y todo? Me vale. Bueno, me alegra, claro. Por lo menos una canción que va con nuestro estilo. Bueno, a ver, vale, ¿qué relación tiene esta canción con Charlie? Pues que es que me parece que es apenas para hoy porque me vale todo. Me vale, vamos para la calle, me vale. ¡Échale vampiro! ¡Échale vampiro! Pare. Charlie, ¿cuál pelo de alguna manera, Charlie? Usted y Mauricio, ¿cómo tienen el pelo de alguna manera? A ver, cuéntenme. ¿Cómo le gusta traer el pelo a ustedes dos? ¿Ah? ¿Ah? ¿No te entendí, qué? En una bolsa. Vea, dice... No me importa lo que piensa la gente de mí, que si traigo el pelo de alguna manera. ¿De qué manera lleva usted el pelo, Mauricio? Corto en este momento. Carlos sí lo lleva muy corto escaso. Corto y poquito. Muy poquito. Corto y poquito. Entonces usted lo tiene más que todo poquito. Pues, yo lo tengo poquito y Charlie lo tiene escaso. Mejor dicho, ay, ¿cuál pelo? Mejor dicho, ustedes pasan por las peluquerías, pero a saludar. Sí, bueno, gracias por la crítica, ya, suficiente, pena. Muy querida. Pasaba por aquí. Tenemos orden de captura de dos peluquerías. No. Usted también. Porque no nos volvieron a ver. Se le tiran. Aquí la expresión de jalar las mechas, nunca más. Jamás. Jamás. Eso de jalar las mechas, no. ¿Y lo tomaron del pelo? No, ¿cómo? Nada. ¿Cómo? No hay de dónde coger nada. ¿Cómo lo van a tomar del pelo? Menos. Siga con Maná. Mucho este tipo de música, si es la que me gusta oír. Alto. ¿Por qué escucho ese tipo de música si me gusta, si es la que me gusta oír? ¿Por qué Charlie pone bravo cuando ponemos música salsa? ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con esto. Pero los de Maná les encanta, vea, ahí está diciendo. Música. Sí, vea, y ahí dice los de Maná, vea lo que dicen los de Maná, vea. Siga. Parece que bonito. ¿Ah, quién eres tú? ¿Quién eres tú? Me embale. A ver, critican todo lo de nosotros con chismes que no son ciertos. ¿Con quién hablo? ¿Con quién algo? ¿Con quién ando? ¿Con qué me importa? ¿Ah? ¿Ah? Me embale todo. Me vale, no me embale, me vale. Es para los de no hoy. No me embale, sino me vale. Me vale todo. No, me vale. Estás cambiándole el sentido a las cosas. Siga. Vea. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen, hablen de mí. Es mi vida y yo soy así. Simón, me vale lo que piensen, hablen de mí. Es mi vida y yo soy. Alto, me vale lo que piensen y hablen de mí. En mi vida yo soy así. Simón. ¿Quién es Simón? Charlie, ¿quién es Simón? No sé Mauricio, quién es Simón. Entonces, ¿por qué mencionan a Simón en la canción de Maná? No, no. ¿Quién es Simón? Un amigo, familiar. Simón, el perro mío. Por Simón. ¿Qué perro me llama Simón? ¡Simón! ¡Venga! ¡Simonchis! ¡Simonchis! No, no, Simón es uno de los perros de Juan Machado, ¿qué? ¿Qué, para qué lo estás llamando? Le dije, lo necesitas de maná. Y me quiere son. Sí, y aquí está la parte que me gusta a mí, porque me embale todo, vea, vea. Alto, Charlie, usted es muy bello por adentro. ¿Yo qué? Mauricio, usted es muy bello por adentro. ¿Ah? Hombre, usted será muy bello por afuera, pero muy bello por adentro. ¿Ah? ¿Usted es muy bello por adentro, Charlie? Entonces pégale para adentro. Por adentro de Guarne. Por adentro de Guarne. Ay, no, no. Y muchísimas gracias, goce. No, demuestro así. Demuestro así, demuestro así. Demuestro así por el momento. Demuestro así por el momento. No. Ah, ahora. Bueno, por acá nos dicen: hola chicos, ¿cómo están? Un saludo muy especial desde Laureles, Carolina, reportando sintonía como siempre. ¿Me pueden regalar una canción de Queen? Besos y abrazos para las guayabitas más lindas de la radio. No, no, ¿qué fue eso? Uy. Lo acabo de rematar. Ya venimos. No, con Carolina, por Dios. Vamos a escuchar a propósito del grupo Queen: Spread Your Wings, extiende tus alas. Las guayabitas más lindas de la radio, vea pues. Las guayabitas más lindas de Medellín. ¡Échale, vampiro! ¡Échale las guayabitas! ¡Échale las guayabitas de Guarne! ¡Échale, vampiro! A Charlie lo que más le gusta es... ¡Wow! Vamos a escuchar esta canción de Queen, entre otras, una de las canciones favoritas de los fanáticos del grupo Queen. Así no haya llegado a los primeros lugares en las listas de Inglaterra. Vamos a escuchar esta canción de Queen gracias a Motogrúas Medellín. Charlie, y ahora les tengo otra canción de Queen. De 300, 600, 20, 20. Mauro, ¿usted va a poner el Queen Paisa? ¡Échale! ¿Cuál? ¿Cuál es el Queen Paisa? El Queen Paisa, Gustavo Quintero y los graduados. Ay, sin comentarios. Aquí está, Spread the Win. No. Sammy was low, just watching the show, over and over again. Extiende tus alas. Una canción del álbum News of the World la escribió el bajista del grupo Queen, John Deacon, éxito del año 1977. 10:37 a.m. Despiértese con Veracruz. Charlie, hay un cumpleaños que tenemos que decir. Yo sé que de pronto usted me va a decir, ah, de verdad no tiene nada que ver con la emisora. Pero había un dúo muy famoso llamado Cervanto y Florentino. Florentino está de cumpleaños. ¿Cómo es que digo yo? Entonces, Cervantes, para cantarle el cumpleaños a Florentino, vamos a escuchar un pedacito de una canción que le gusta mucho a Tabito, se llama Una Fan Enamorada. Aquí está Cervando y Florentino. Ya como se le pone la piel a Tabito. En medio de la multitud. Deberían ustedes volver con esa tal movida ya. En medio de ese mar de caras que me enamoré. Yo me imagino a Charlie cantando Una Fan Enamorada. Imagínese. No, no, ¿ah? no me imagines que no me veo ahí. Estás ahí. Como te digo que te vi. En la fusión de ayer estaba. Mauro, ya es suficiente, te agradecemos mucho. Hola, Carlos. Hoy está de cumpleaños. Buenos días para todos. No quería que se acabara el programa sin enviarles un abrazo y un saludo. Y agradecerles por todo, siempre conectado. Muchas gracias, Octavio González. Don Octavio, gracias. Gracias, don Octavio, por escucharnos, hombre. De oro. Mauro, contesta. Munera Mauro. Munera Isma. Ah, no. Munera Isma. Contesta, no. Mauro, contesta. ¿Aló? Mauro. ¿Aló? Mauro. Sí. ¿Quién habla? Pregúntale a Charlie. ¿Quién habla? ¿Qué es tan buen paisa? Chepa, ¿quién habla? Chepa. Ah, a la orden. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué hay por tu casa? ¿Con quién hablo? ¿A quién necesita? Hablo del BBVA. Llame más tarde, después de las 11. Recordale que su crédito tiene 728 días en mora. A mí me llamaron que me habían ampliado la tarjeta de crédito. 70 millones de pesos. Imagínate, es que lo llamamos a cobrar. ¿Cuánto debo? 3 millones. Y usted tiene gente que le debe 5 mil millones de pesos, sí. Entiendo que me llamó a mí también. Llame que le debe 5 mil millones. Yo no soy nada. Ay, no. Calle Marbo. ¿Aló? ¿Sí o no? Charlie. Pregúntale a Charlie si en las procesiones él se iba detrás del señor del incienso para trabarse. ¿Qué está diciendo por ahí, Chepa? ¡Ay! ¡Charlie! Que si en las procesiones vos te ibas detrás del señor del incienso para trabarte. ¿Cómo te ocurre? ¿Qué es ese comentario? ¡Uy, me trabé con incienso! ¡Yo le cargo su santo solo! ¡Uy, qué humero! ¡Con esa traba! Dale, ofrezco a Charlie persiguiendo al señor del incienso. ¡Uy, por todo Guarne! Oye, eso yo me lo sé cargar solo. Ahí viene el señor caído, yo lo levanto. Charlie en Guarne. Usted dime, hace Chepa. Bolas con el quesito cuando está fresquito. Ahí en la manito así, no, con mugre. ¿Pero qué es eso? Ah, no, bueno. No. Ese no es mi estilo, Chepita, qué pena. Le dieron clase de microondas en Confama. No, el tampoco. Paso del curso llegó hasta el segundo nivel. No. Aguapanela en microondas. ¿Se compra mazamorra? Pero si le encima del bocadillo. No. No. Ay. Charlie. Usted estuvo en el Sinfonía en función doble 11-11. Oyendo pila, lo vieron. Cerditos en color. En color, Tarzán el hombre porno. Cuando las colegialas pecan. La película era Cuando las colegialas pecan. Charlie, usted me montó un bus por la parte de atrás. Y no, le doy la casa al chofer. Ah, no. Él, no. Recuerde que no pasó por debajo. No pasó por la registradora, por la parte de abajo, ni se montó por la parte de atrás de un bus. No. Charlie, ¿no tienes esas gafas de 3D que le regalaban a uno en el teatro? las de cartón. Qué? No, yo tengo qué? Como 12 gafas de esas. Yo tengo 12 gafas de esas. No, Chepita. Bueno, hoy está de cumpleaños una chica llamada Debbie Gibson. Bueno, ya no está tan chica. Perdón, nació en 1970 en una fecha como hoy. Quien pudiera a tu oído decir de eso. Dale, ya está ahí, no vea. Me pidieron que trajera una canción. ¿Cuál? Una canción, Charlie. Así fue que empezaron papá y mamá. Así fue de que empezaron papá y mamá. Quintero. El cantante de Queen, Gustavo Quintero. El cantante de y Queen. Y empieza la historia. Gustavo Quintero. Adán y Eva. Aquí está mi traducido. Así como empezaron papá y mamá, papá y mamá. Y ya somos 14 y esperan más. Así fue como empezaron papá y mamá. Del beginning father and mother. Y ya somos 14 y esperan más. We are 14 and come back to most fucking. Tirándose piedritas en la quebra. Fucking Rocks in the River. Así se enamoraron papá y mamá. Lovely mother and father. Siga. Papá y mamá. Siga, come on. Y ya somos 14 y espera más. Tirándose piedritas en la quebra. Así se enamoraron papá y mamá. O así como empezaron papá y mamá. Eso, así se enamoraron papá y mamá, lovely mother and father. Así fue que empezaron papá y mamá, their beginning mother and father. Oy. Y ya somos 14 y esperan más. We are 14, I'm going to fucking. And still counting. Eso, sígale, sígale, sígale. ¿Dónde habrá estudiado inglés? Pues ese supuesto inglés. En Warner y que tengan muchos, muchos hijos. Y tírame un besito, pero no más. One kiss, one no more. Así fue que empezaron papá y mamá. The beginning mother and father. Y ya somos 14 y esperan más. We're 14 and fucking two again, again, again, again. Y ya somos 14 y esperan más. Deja el jueguito, nena, está bueno ya. Eso, eso, eso. Y no quiero problemas con tu papá. Eso, eso, deja el jueguito, nena, está bueno ya. Don't play mother, come on. que no quiero problemas con tu papá. I don't fucking with your father. Así que así fue que empezaron papá y mamá. The beginning with mother and father. Fucking mother. I'm 114, I'm fucking more, more, more, more. Ya, ahí le traduje. Muy bien, felicitaciones, Chepa. Insisto que no sé. Me gustó. Muy buena. ¿Dónde estudiaste eso que tú llamas inglés, que de inglés no tiene nada? Muy buena. Muy bien la traducción. Yo la entendí todo. Se enseña. Instituto Pelle. Se enseña. Charlie, hombre, llamaron. Llamaron que hay otra canción que ponga de Salserín porque Florentino está de cumpleaños. No. Vamos a escuchar a esta chica, pero hoy está cumpliendo 50 años. Es Debbie Gibson y aquí está con Only in My Dreams, solo en mis sueños. 10 de la mañana, 47 minutos. Despiértese con Veracruz. Ay, Charlie. Que de Salserín, de Sol al Sol, que hoy está de cumpleaños Florentino. De Sol al Sol te tengo presente en mi mente. Tú eres la niña que alumbra mi existir. Qué forma de cerrar esta edición. ¡Cántala, de hoy, Charlie! No, no la voy a cantar, no me la sé, no me gusta. Con mucho swing. I love you, baby. Florentino hoy de cumpleaños, nació en 1981, bueno, estamos una fecha como hoy. La edición de hoy de Despiértese con Veracruz. ¿Es mejor que cerremos por hoy? Se ponga así, no me caló Alberto, hombre. A todos les agradecemos por habernos acompañado, por haber soportado estas cosas con las que nos sale Mauricio. No, hombre, no diga eso, hombre, caló Alberto. Suena el teléfono, Mauro, creo. Mauro. ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Está Charlie? ¿Ya empezaron qué? Sí, aquí estoy. Ah, papá, pregúntale. ¿Qué le va a preguntar a Charlie? Charlie, si es auténtico paisa. Papá, a ver, ¿qué? ¿Las estampillas con babas? ¿O con esa goma que vendían que era amarilla? ¿Qué dice Chepa? ¿Qué? Charlie. Dime. A la mazorca usted le dice tusa. No, mazorca. ¿Verdad que vos desgranás frijoles en chancla sentado en un banquito? Ay, qué lindo, no. Allá en Guarne, en la finca. No, porque no tengo con los perros, con Greco. No, yo no uso eso. Ah, no usa chanclas. Ah, verdad, verdad. Ah, ¿ustedes traen las revistas esas que regalan en los supermercados? No, no me las... No, no, no. Charly las colecciona. No, el que colecciona es Mauricio, el de los chécheres. Ay, tengo 8 revistas para madurar un aguacate. ¿Aguacate? No, tiene la navaja de esa de MacGyver. Cruz Blanca. Tenés tenis de los que están en mi bañados en Griffin. ¿De los que tenía Juan Machado? No, eso sí, hay que preguntarle a Juan Machado. Que llovía y le quedaban las huellas blancas por la calle. El papá se los enveturaba y todo lo más de lindo. Llegaron los aguacates a crédito. Lo coge con la izquierda y lo paga con la derecha. Compraste libros piratas en el pasaje de la Bastilla. Compraste libros piratas en el pasaje de la Bastilla. Oh. Sí. No. En el pasaje de la Bastilla. No. Usted no se encontró. Bueno, ahora sí llegamos al final del programa. Andy Madurito, habla que llegaron los aguacates a crédito. Lo puede. Los aguacates de Carlos Alberto Ríos. Aguacatícese. Dani. Aguacatícese, Carlos Alberto. ¿Quién tiene la Candelaria? Es que nos vemos en allá todo el frente. Y el huevo nunca va. A tomarse un cafecito. Y lo ve todo el mundo y está parado con una hueva ahí una hora. No, no soy yo. Bueno, llegamos al final del programa agradeciéndole su compañía. Espero que disfruten, que continúen, que hoy les tenemos musiquita enseguida muy buena. Va a ser un día lleno de música, un regalo musical les vamos a hacer el día de hoy. Les vamos a presentar música durante todo el día para que sea un placer para sus oídos estar con Veracruz Estéreo. Gracias. Déjame oír a Chepita, aquí hubo Chepita. ¿Verdad que se acabó de escuchar misa de Latio para evitarte la limosna? Sin comentarios. Desde ya el lo había anunciado, vamos con la chica que hoy está de cumpleaños, Debbie Gibson, que nació en una fecha como hoy. Y el tema Only in My Dreams. Para todos, feliz día, gracias. Dani, te amo. Uy, te amo. Mauricio, te amo. Te amo. Mauricio, te amo. Uy. Chepa, te amo. Yo también te amo, Chepa. Te amo, te Chepa, amo. Chepa, te amo. Te amo. Vamos a mandar el cantante. Feliz día, señores, chao. ¡Chepa, te amo! ¡Chepa, te amo! ¡Te amo, ya está que llega el mariachi! Colgó Carlos Alberto. Aquí está Devin Gibson para cerrar el programa del día de hoy. Entonces, resto de día muy feliz. Gracias por su compañía. Chao.